capítulo 8. Esa es la Semana Santa y por esta razón muchas iglesias tienen servicios muy especiales. Me encanta, es porque es nuestra semana. Pero lo que estaba pensando es, servimos al Rey de Reyes. Ese es cuando Él entró de ciudad, de Jerusalén, de los palmeras. Es cuando Él toda la gente estaba proclamando a Él Rey sobre Israel. Pero aquí hoy en capítulo 8 vamos a realizar como Él es Rey sobre todo el universo. Ese es cuando todos los ángeles, todo en el cielo y en todo el mundo van a reconocer a Cristo por su título verdadero, Rey sobre todo. Ese capítulo es bien importante, es tremendo, pero es fuerte. Eso es fuerte para nosotros, es por todo el mundo. Es una advertencia, pero también es una bendición por los cristianos para celebrar. Porque estamos celebrando en el Apocalipsis no solo el juicio de Dios, pero estamos celebrando el fin del pecado, el fin de los malvados, el fin de todos los gobiernos, todas las personas por siglos y siglos está persecuciando los cristianos, matando las personas nobles, bien, niños, todas las cosas de Satanás. Esa es la culminación, es el fin de todo el tiempo, los últimos 3.5 años. Entonces queremos investigar las cosas aquí por nuestro beneficio, para conocer cómo necesitamos de vivir en nuestro planeta ahorita y cómo podemos hacer preparada por las cosas que van a venir. Entonces vamos a orar y vamos a dar ese tiempo a nuestro Señor. Padre, muchas gracias por mis hermanos. Gracias por esta semana tan preciosa, especial por nosotros. Por el mundo es una semana de todas las cosas no son santos, pero por nosotros es una semana cuando podemos concentrar, celebrar y cantar de tu grandeza y su posición en los cielos ahorita y también en el futuro sobre nuestro planeta. Entonces, gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. En capítulo 6, Juan estaba asombrado viendo que con comienzo el juicio de los sellos, el sello de las guerras y la muerte y la hambruna, y hace la pregunta: ¿quién puedo resistir? ¿Quién puedo sobrevivir a todas esas calamidades y escapar los grandes juicios de Dios? Entonces, capítulo 7, Juan en el cielo nota a todos los mártires que están alrededor del trono de Dios y nota al ángel en el tierra que sella los 144,000 evangelistas judíos que salen de todo el mundo para traer una cosecha de millones de judíos y gentiles antes de la segunda venida de Jesús. Esos fueron los que se pudieron resistir, millones de los cuales tendrían que vivir a través de ese próximo sello siendo roto. Y este sello, Él va a romper el último sello aquí. Ese es bien importante para entender. Mira lo que está pasando en el cielo. Versículo 1 dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora Jesús rompe el séptimo sello del pergamino, que estaba escrito por dentro y por fuera. Este pergamino es un título de propiedad de la tierra, y Cordero, que era digno de abrir el rollo, toma ahora plena posesión del rollo y de la tierra. Eso significa ya en ese momento pueden proclamar: soy reino justo sobre la tierra. Debido a la inmensa importancia de lo que estaba sucediendo. Hay un silencio en el cielo de todo que están alrededor del trono. Nosotros que hemos sido raptados junto con los, el resto de la novia de Cristo, su iglesia, junto con aquellos santos salvados en la tribulación, hace que este punto, junto a las cuatro criaturas vivientes que habían estado todos a unos fuerte voz de trueno diciendo amén, bendiciones y la gloria y sabiduría, acción de gracias, honor y poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos y siglos. Estoy pensando ese es todos nosotros en júbilo, van en gloria, en un tipo de alabanza, va a continuar con trueno de voces de millones y millones y millones de personas. Pero cuando Él está listo para abrir ese séptimo sello, hay silencio. Y mientras observaban lo que sucederá a continuación. Y versículo 2. Y lo vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se le dieron siete trompetas. Ese séptimo sello es diferente de todos los otros seis sellos porque ahora Jesús como dueño total sobre la tierra de ese séptimo sello parece ser el cumplimiento de todas las oraciones de los santos martirizados durante la tribulación. Y yo creo que sería correcto para decir que todos aquellos a lo largo de la historia que habían orando, pidiendo a Dios para vencer el mal y la injusticia. Pablo en Romanos 12 y 19, recuerdo de los creyentes en la verdad que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, amados, nunca os venguéis vuestros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque es, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ese es el tiempo cuando Él está pagando. Ese es su tiempo de su venganza. Y desde la apertura de ese sello, de ese capítulo, hasta el capítulo 19, la ira de Dios es derramada con toda su fuerza en el mundo y el mundo está en gran tribulación. Vamos por este punto adelante para estudiar los 3.5 años de gran tribulación antes del regreso de Cristo. El juicio de este séptimo sello ahora va a ser 7 trompetas. Cada trompeta traerá en mayor grado alguna catástrofe sobre la tierra. Entonces, en un sello hay 7 cosas, consecuencias, trompetas, catástrofes. Las primeras 4 trompetas son catástrofes que vienen sobre la tierra. Los últimos 3 vienen directamente sobre los hombres y son peores. Versículo 3 dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con el incensario de oro y se le dio mucho incenso para que añadirá de las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo de incenso con las oraciones de los santos. Imagina si puedes, millones de personas y los ángeles y todos completamente callados alrededor del trono de Dios. Y todas sus cabezas empiezan a girar cuando ven un ángel que acerca del altar de incenso. Y que la tierra una, que en la tierra un pequeño altar, es más pequeño de mi púlpito aquí, un poquito más, y de oro. Y los sacerdotes estaban para quemar incenso justo afuera del lugar santísimo en el templo celestial. Entonces, una cosa bien chiquita, pero millones y millones de criaturas, ángeles, mártires, estaban, míralo, el incenso. Él está pusiendo en ese altar. Por ellos en el cielo, eso es un símbolo tan poderoso. Los templos que han sido construidos aquí en la tierra, nos dice en la Biblia, son solo módulos del templo real que está en el cielo. ese ángel trae de ese altar incenso encendido. Y nos dice que el incensario tiene mucho incenso que le fue dado para lo que añadirá de las oraciones de todos los santos. Y hay algunas cosas interesantes aquí que creo que Dios quería que Juan anotara y nosotros también. Que en el incenso fue dado de él. Quería decir que el ángel no pusiera la habilidad para proveer el incenso y añadió las oraciones y colocado en un precioso altar de oro ante el de Dios, el humo incenso elevado de las oraciones de Dios. Todas esas cosas significan cosas importantes. Número uno, la acumulación. Se acumulan de las oraciones. Por nosotros es bueno para conocer, es bueno para saberlo. No se pierden después de orarlas. Tus oraciones es como hay un gran contenedor. No sé, de Dios siempre está escuchando y guardando las oraciones de nosotros. Cuando estamos en serio, cuando estamos pidiendo al Señor y se elevan antes del trono de Dios, no está pegando del cielo, de piso o de los muros, azotea, se pueden subir antes del trono de Dios y que algo muy especial se añade de tu oración, el incienso de olor dulce. Ese es muy precioso para estudiar. Porque es un incenso aromático. Los incenso por los enfrente del templo era algo bien agradable. ¿Pero qué es este incenso aromático? Pues Pablo en el Nuevo Testamento, en Efesios, creo que sí tiene la respuesta. Porque en capítulo 5, en versículo 2, y si quieres anotar ese versículo en tus Biblias, está bien, es excelente para anotar. Dice, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma. Ese es el de oración o de presencia con Cristo, con nuestras oraciones. Jesús es el humo de olor dulce de incenso. Y cuando oramos, nuestras oraciones vienen antes nuestro Padre y son hechas dulces, aceptables, porque Jesús es añadido en ellas. Y por eso Juan notó que el mucho incenso fue dado al ángel. El ángel mismo no podía proveer el incenso, solo el Cordero podía. Única manera que tus oraciones sean escuchadas y aceptadas por Dios es orando a través de Jesús y en su nombre. La única manera que tus oraciones sean escuchadas y aceptadas por Dios es orando a través de Jesús y su nombre. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pida y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Algunos nos educaron con la idea de que deberemos rezar a los santos o que si realmente queremos a Dios escuchar nuestras oraciones, debemos rezar a María, Virgen de Guadalupe, algo así, para intercederla por nosotros. O se nos enseñaba que la oración en sí, la forma que estaba estructurada o la repetición de oración era lo que era aceptable ante de Dios. Aquí vemos exactamente lo que es una oración aceptable y eficaz. Ora a Dios, nuestro Padre, con alguien que ha llegado quebrantado al pie de la cruz y pide en nombre de Jesús, recibirás, Cristo dijo, y tu gozo sea colmado. En el contexto de lo que Juan está viendo aquí en el cielo, la gente salvada durante la tribulación habría estado orando noche y día mientras soportaban la tribulación. Cada semana que pasaba hubieran encontrado más y más difícil vivir en el mundo que rechazaba a Cristo, y habrían visto el mar y una de mal, perdón, el mal y una escala que tú y yo no quisiera podemos imaginar sin la presencia de la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos entrando en la tribulación, pero ya se está aprobando leyes y se han presentado por los legisladores cosas que nunca pensé que veremos en nuestro tiempo. Ahorita cosas están pasando cuando necesitamos orar como los hermanos en la tribulación. Todos los leyes que pasaban por los derechos de los transgéneros y la gente si quiere a cambiar sus cuerpos y para pensar es su derecho y si la gente quiere abusar sus cuerpos, ok, pero cuando están chiquitos, cuando son niños y no tienen entendimiento, tan difícil para nosotros a soportar algo así. Y cuando hay leyes para la persecución de los cristianos, los pastores, las iglesias, como pasó ahí con COVID, ahorita cosas peor entre el mundo es de Islam. Muchos de nosotros no tenemos idea qué está pasando en partes de Estados Unidos ahorita, partes de Canadá, partes de lugares cuando los Islam está plantada y sus leyes es común para la persecución de los cristianos, es común para golpear y de las esposas, las hijas, cualquier persona no van a doblar sus rodillas de Mohammed. Y hay cosas creciendo en el mundo, del mundo es más y más cruel y más violencia. Apenas estaba en mi ciudad, en Albuquerque, en Nuevo México. Y ustedes probablemente están astuto de opinión de muchos americanos. Y siempre dicen, México es muy peligroso, Bill. Se siente bien ahí en Puerto Vallarta porque México es muy peligroso. Y en este viaje dice, pues, creo que sí, probablemente es más seguro de Albuquerque, siento más seguro ahí de aquí, mi propia ciudad. Y sin cuestión, todo lo que estaba hablando, como 10 personas, dice, ¿de verdad? Sí, porque en mi ciudad ahorita hay 2 y 3, si puede, homicidios cada día, casi cada día. Toda la ciudad, hay de los gran fotos de gente y dice, tiene información de lo que pasó con esa persona, llama a la policía. Hay muchas cosas en mi ciudad. Y en primera vez en mi vida, esa es peor de la violencia en mi ciudad. Es la más violenta, la más alta que nunca antes. Creo que sí en la historia de la ciudad. Pero ese es el mundo que vivimos ahorita. Entonces, todas las cosas están moviendo más y más cerca de este tiempo, pero obviamente es esencial, es necesario por Dios para decir, ya, no más. Es el fin, es tiempo para mí arreglar todo que está desorganizado, todo si se fue mal desde el jardín de Edén y Eva. Entonces estamos viendo este tiempo, va a venir pronto con todo en el cielo. Es como, shh, ya viene los últimos juicios para quebrantar el poder de Satanás y pecado y para librar millones y millones de personas para vivir en ese planeta reformada, en paz, sin todos los malvados y toda la presencia de los demonios. En versículo 5 dice, el ángel tomó el incensario, llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ya es el siguiente terremoto, de gran terremoto de los de los en la primera parte de Apocalipsis. Del mismo altar del incenso al donde las oraciones se viene al Padre, ahora viene el fuego de Dios lloviendo sobre la tierra, seguido de los truenos, sonidos, relámpagos. Entonces, desde el silencio hay un gran sonido de relámpagos y la justicia de Dios. Y todos esos acontecimientos dramáticos serán signos de los juicios mayores que estaban a punto de descender. En Apocalipsis capítulo 6 a 9, dice: entonces los siete ángeles que tenían los siete trompetas se prepararon a los para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo de fuego mezclado con el sangre y fueron arrojados en la tierra y quemó a tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo con llamas fue arrojado al mar, y tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El primer ángel trae granizo, fuego y sangre. Al examinar estos juntos, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que realmente no sabemos cuán literal será todo de estos. La mayoría cree firmemente, que esos eventos no serán solo simbólicos, sino que serán los mayores desastres que azotarán en la tierra desde el diluvio. Y yo creo que sí, nosotros tomamos la posición de las cosas van a pasar, son literal, la mayoría son literal. ¿Para qué? Para la gente despertar, recuerdas capítulo 7, para los duros en corazón para despertar, como los niños, pero obviamente más drástico, si no quieren obedecerte con sus palabras, hasta cuando si no van a obedecerte, va a recibir mi disciplina. Por fin, cuando hay una como de ¿cómo se dice? Threat. ¿Qué? ¿Hilazo? Ok. Amenaza. Ok. Con todos los voces no puedes. Amenaza de algo. Por fin la gente dice, ok. Los niños. Y aquí es lo mismo. Pero va a venir también el gran trueno de Dios, la justicia de Dios, y muchos van a morir. Pero en medio de esto, Dios todavía van a quedar la puerta abierta por los duros de corazón para cambiar, para rendir, si ellos son abiertos con su propia voluntad. ¿Enviará Dios literalmente granizo mezclado con fuego y sangre? Tal vez. El artículo titulado Choque Cósmico, en una revista de Time Magazine, ahí en muchos años atrás, 1994, afirma que los cometas son sucias bolas de nieve y de hielo y otros gases congelados que arrastran largas colas de escombros. Y la página 55 de este artículo afirma que algunos de estos escombros pueden contener trozos del tamaño de una montaña. Se puede quebrar. Y en la página 56 de ese mismo artículo afirman que los fragmentos de cometa podrían desentregarse y cuando se entren en contacto con la atmósfera. Y esta desintegración podría pulverizar los escombros hacia abajo y creando de una espectacular lluvia de meteoritos. Okay. Y cuando la roca de estos escombros golpea la atmósfera, la fricción que encuentren hará que se pongan un rojo vivo. dado la apariencia de sangre, que es como el hielo con la fricción va a quemar el oxígeno dentro y también está disminuyendo y es para hasta el punto cuando está sobre nuestras cabezas para hacer con el hielo y es como y chiquitas pero con fuego y no sé es el color rojo por varios minerales dentro también. Eso crea el escenario exacto descrito en Apocalipsis 8:7, la granizo y fuego y sangre. Y en otro artículo en la revista National Geographic también afirma que un impacto de un cometa o asteroide va a destruir con parte de la Tierra con intensidad cuando es tan grande, si puede forzar la agua arriba y se va a filtrar abajo congelada con más o menos el mismo tipo de apariencia, chiquito y posiblemente con un tipo, no sé, de fuego. Es interesante. Eso puede expresar lo que hace que arda la tercera parte de árboles y quemar la hierba verde. Incendios podrían muy bien destruir la tercera parte de toda la tierra, la hierba y todo. Depende si es una meteoroide o algo así, o es una bomba nuclear. Porque hay otro grupo dice, puede hacer una guerra nuclear convencional. Un autor señala que las pruebas nucleares de Estados Unidos en las islas se llama Bikini, isla Bikini, hicieron que el agua circulante de disparar a miles de metros en el aire, en la explosión, a donde se congeló y regresó la forma de granizo suficientemente grande para destruir todo su equipo destinado para controlarlo. Y los vientos de fuego de esa explosión registraron de 250 millas por hora. Súper como los aviones militares. Y ese autor continúa diciendo que es interesante que un tercero de los barcos del mundo se encuentran en los océanos, son en los océanos Atlántico, se extiende desde México de Europa. Y esto me hace preguntarme si es por eso que todo el norteamericano no está mencionado en la profecía. Si es una bomba nuclear o es una gran piedra de cielo, si va a pegar ahí cerca de nuestra costa, ahí en este de México, no sé. En combinación de versículo 7, creo que si apenas después, probablemente va a suceder versículo 10 y 11. Y a tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de los aguas. El nombre de esta estrella es ajeno. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajeno y muchos hombres murieron y por causa de las aguas y porque se habían vuelto amargas. El ajeno es una planta con fuerte sabor amargo y se utiliza como símbolo de amargura y calamidad. En el Antiguo Testamento se relacionaba con idolatría. Es muy interesante. Hay algunos cristianos dicen que es una estrella, son como un demonio. Una estrella, a veces en el Apocalipsis, es una representación de un ángel. Es una posibilidad, pero creo que sí es más. En Jeremías 9:15, el profeta escribió, Jeremías 9:15, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí, yo haré de comer ajeno de ese pueblo y daré a beber agua envenenada. Jeremías 9:15. Qué interesante. Ahorita es interesante para mí, al menos, que el nombre de ajeno en ruso se traduce Chernobyl. Cuando, y ustedes se llama Chernobyl, correcto, ¿no? De lo que pasó en Rusia con la planta nuclear. Cuando yo estaba en mi barco en 1966, cuando explotó el central nuclear de Chernobyl, estábamos bastante lejos, pero en el mismo océano. Pero nos dijeron que los preocupaban de esa nube reactiva y pudiera venir hacia nosotros. Y sí que aquellos días prestamos mucha atención de los daños que causaba. Una de las consecuencias de esa explosión fue la contaminación de agua potable. Existía la preocupación de que la agua contaminada se salía de la central, llegaba al océano, podría matar gran parte de la vida marina. Y también ustedes van a recordar más reciente lo que pasó de tsunami ahí en Japón. Y con este plante de Fukushima, imaginarse si, con todo lo que pasó ahí, todo con temor que van a contaminar el mar y las aguas vivas y los otros, esas es nada más dos plantas nucleares. Puede imaginar algo de un tamaño inmenso para impactar de nuestro planeta por una explosión tan más grande. ¿Y cómo puede afectar todo el mundo? Con una explosión mucho más fuerte que cualquier explosión en la historia de la humanidad. Actualmente existe una roca especial gigante conocida ahorita. Los científicos de NASA ya sin nombre, se llama 2018 LF-16, que está abriendo paso por el espacio y una trayectoria de regreso de riesgo que podría hacer que colisionará con la Tierra. La órbita de este asteroide ha sido monitorizada por el laboratorio de propulsión de NASA y que ha calculado de trayectoria, es correcto, ¿no? Y por el esfuerzo para marchar de su curso futuro. Y los expertos afirman que esa roca especial pasará sin peligro por delante de la Tierra, pero admiten que son tantos puntos de colisión potenciales. Ustedes recuerdan, hay muchos asteroides ahí alrededor, y si va a tocar uno de los otro asteroide chiquito, pero como billardes puede mover el asteroide y va a causar un gran problema por nosotros. Este roca, asteroide, van a pasar nuestro planeta de 28 de agosto de este año. De este año. Y la velocidad es 33.840 millas por hora. Ese es triple de velocidad de este Space Station, es lo que estaba en órbita arriba. Ese es súper fuerte, rápido. La devastación de ese asteroide no es tan grande. Se va a causar de una explosión 10 veces más potente de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, juntos en Japón. Y eso es un poco de roca del cielo. Pero a veces que hay que preguntarse, necesitamos preguntar, o es sabio para preguntar si los gobiernos nos están dados todos los datos correctos que tienen sobre los asteroides. Si tú crees que un asteroide está en curso por nuestro planeta, ¿nuestros gobiernos van a decirnos honestamente? Es una buena pregunta, porque ellos no quieren causar pánico. Pero voy a leerte algo tan interesante. No para causar pánico, pero más para causar a nosotros a tomar serio nuestra llamada para amar a Dios con nuestro corazón y para conocer de Dios si van a regresar pronto y preparar nuestras familias. Cuando President Trump, cuando él estaba en su oficina, en el cargo de un científico, se llamaba Henry Lear, envió una carta del presidente instándole a él y los científicos del gobierno de Estados Unidos a echar un nuevo vistazo de un asteroide llamado Apophis. Apophis se llama. Sé que determinó que iba a venir muy cerca de la Tierra de 13 de abril 2029, casi exactamente 7 años de partir de ahora. Los cálculos de NASA mostraron que pasaría de largo, pero ese científico, que tiene mucho equipo y no estaba trabajando directamente para el gobierno, ha estado regándoles desde siempre que verifiquen esos cálculos, porque dice, estaba utilizando el número en todas sus calculaciones equivocado. Él estaba seguro de que estaba utilizando un número equivocado y estaba pidiendo a ellos para utilizar el número correcto para sus nuevas calculaciones. Terminó la carta a Trump con una seria advertencia de que podemos estar fuera de tiempo. Y por cierto, este asteroide de Apophis es nombrado de NASA, ese nombre. Fue nombrado así por el espíritu egipto de mal y la oscuridad y la destrucción. Y una fuerza malévola y que se puede y no puede ser detenida, según la agenda. ¿Y por qué le pusieron ese nombre, NASA? ¿Por qué es ese nombre de Apophis? ¿De estrella de destrucción, de mal y obscuridad? Es para eso exactamente que dice y van a pasar en el libro de Apocalipsis. Abril 13, 2029. Hay una posibilidad. Ese autor de ese Henry Lear, científico, con todas sus calculaciones, todo de esto, está diciendo en sus papeles si van a pegar, a chocar de tierra. Pero nadie quiere escuchar. Obviamente, para causar un gran pánico. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos preparar? Apenas NASA lanzó un rocket ahí en el cielo por un experimento para golpear una piedra en el cielo para ver si pueda mover a su trayectoria. Ah, ok. Esa palabra es difícil. Trajectory es más fácil en inglés. Entonces dice, no, es un experimento, nada más. Ajá. Es un experimento por necesidad o preparación. No sé, vamos a ver. Versículo 12. El cuatro ángel tocó la trompeta y fue herida, tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se obscureciera en el día y no resplandecería en el tercer parte y asimismo la noche. Entonces el cuarto ángel golpea la fuente de la luz en nuestro planeta. Las personas que tienen dificultades para creer si tales acontecimientos realmente tendrán lugar. Solo tenían que mirar hacia atrás de lo que ya sucedió en Egipto cuando Moisés se presentó ante ese faraón y dijo dejar ir a mi pueblo. Y las plagas que siguieron imitan muchos de esos mismos juicios que estamos viendo aquí en ese capítulo. Solo que aquí son mayor escala. En Egipto, entre otras cosas, estaba en agua que se convirtió en la sangre, la muerte de ganado, la plaga de granizo mezclado con fuego, la oscuridad y la muerte de muchas personas. Y entonces era un ejemplo para nosotros, una escala bien pequeña de lo que Dios tenía la habilidad y que iban a ser una escala global. Y las nubes de una meteorito, o se da una lluvia nuclear, causarán que un tercero de las luces de nuestros cielos que obscurezcan. Los científicos dicen sí. Después de una explosión nuclear, el polvo de los escombros son arrojados de la atmósfera superior y pueden entrar en la corriente de chorro y causar de bloqueo de significativo a la luz solar. Eso es lo que algunas personas ven que ocurre. Pero la verdad, en verdad, ¿qué es lo que no sabemos? Dios puede hacer por un instante con sus propias manos. Pero todo eso, como estar conectando una cosa, la otra cosa, la otra cosa, esta cosa va a, catástrofe va a causar esa catástrofe, peor y peor. Versículo 13, entonces miré y oí volar un águila. En medio del cielo decía un gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que falten a los que otros tres ángeles están para tocar. Y como tener un tercero de la tierra quemada no fue lo suficiente malo, ahora Juan ve un águila volando encima diciendo un gran voz, ay, ay, ay, los que moran en la tierra. En el griego la frase, los que moran en la tierra es muy especial. Significa todos aquellos que están establecidos en la casa, en la tierra, contentos para quedar en la tierra. En otras palabras, el águila está proclamando que hay tres juicios aún peores al punto de venir. Y en el próximo capítulo vamos a ver cómo esas últimas tres explosiones que vienen sobre la tierra son más devastadores que de los primeros cuatro. Y mientras que las primeras cuatro trompetas trataban de desastres naturales, los últimos tres van a tratar de los desastres sobrenaturales que afecten a la gente directamente y traídos por demonios. Entonces va a ser difícil con los últimos tres, es un terremoto, es algo natural. No, van a ser claramente cosas conectadas de demonios y de Satanás y los poderes malas. Y tan malo como todo esto, aún así solo un tercer de la tierra está afectada. Cuando comenzamos con los juicios de las ampollas, veremos que los juicios de Dios afectarán de todo el mundo, todos los árboles se quemen, toda el agua se vuelve mala, toda la tierra quema. En otras palabras, aquí todavía parece haber un llamado de los mayadores de la tierra, que esos que están establecidos y en la casa de la tierra, para que se arrepientan. Dios sigue ofreciendo gracia y misericordia. Entre de todos de los desastres, todavía hay una puerta abierta. La pregunta con lo que debemos terminar es, eres un habitante de la tierra. Y eso es establecido en la casa de ese planeta. Pero podrías pensar, ¿qué otra cosa puedo ser? Todos moramos en la tierra. La única otra vez esta frase está usada en la Biblia es una palabra en griego diferente, usada por morador la tierra. Significa lo otro, definición, es alma peregrina, una que no está establecido o en la casa de esta tierra, sino uno que está de paso, en camino a casa. Y aquí, para terminar, es una buena pregunta. Después, para escuchar todo esto, para entender las cosas que ya estamos leyendo ahorita, van a pasar en real. No es una historia. ¿Eres habitante de la tierra? Un alma peregrina. Un alma peregrina se ve a sí mismo solo que en esa tierra temporalmente. Es un lugar por lo que estamos de paso por nuestro camino y a casa con nuestro Señor y Creador. Y debemos hacer las personas, dice, no, soy alma de tipo de peregrino. Yo nada más estoy pasando, ya lo sé a dónde voy cuando muere. Es una pregunta, ¿tú sabes a dónde van cuando se mueren? Si estás seguro, no, a mí voy a ir a mi casa de mi padre con las mansiones del cielo. Yo lo sé, está seguro en sus manos porque yo rendí mi corazón de él. Ya no quiero resistir el Cordero de Dios porque murió por mí. Esta Semana Santa podemos regocijar porque podemos decir sin duda, ya lo sé, de él murió por mí. Esa semana es santo, es santa, muy santa a mí porque me cambió, mi vida cambió por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que deberemos hacer en un día, hoy en día, pero no está seguro, pues tiene mucha compañía en esa ciudad. Porque a mí la gente en esa ciudad dice, no, la tierra es mi hogar, quiero, you know, la pachanga, ¿dónde está la música? Y quiero nada más en la Semana Santa, no quiero pensar de nada de Dios, nada más de lo que puedo o contaminar mi vida con más vicios, más idolatría, más inmoralidad y todo el juicio de Dios. Van a bajar y visitar ese planeta por los corazones duros que hay en esa ciudad, en todo el mundo. Y necesitamos orar, necesitamos preparar y interceder. Pray, mejor. ¿Por qué no dice pray? Es más fácil. Actually, the palabra en inglés es intercede, entonces confundido los dos mezclados. Pero qué bueno, porque ustedes van a pensar de esa palabra cuando está terminado. Sí, yo necesito, como dice el pastor equivocado, orar por mis vecinos, por mi familia. Porque si va a venir de esta roca de agosto, de este año, ay, es tiempo para tomar serio mi vida con Dios y mi llamada. Probablemente esa roca de este mes, probablemente no. Pero 7 años, 7 es un número, Dios está utilizando mucho para empezar los 70 años, los finales 7 años de Dios, si puede entender. Entonces no lo sé. Pero vamos a orar y vamos a dar nuestros corazones a Dios nuevamente. Ahora ese es tu primer tiempo, para dar tu vida a Él. Quiero invitar a ti humildemente para pedir a Dios para perdonar sus pecados y para tocar su corazón y salvar tu alma en este momento. Padre, muchas gracias por mis hermanos, lo que está pasando ahorita. Entre de esa familia, como tú estás mostrándonos la historia de la humanidad, pero en el futuro. tenemos, Padre, un secreto abierto. Tenemos el fin del libro físicamente. Sabemos cómo la historia de la humanidad va a terminar. Es glorioso, Padre, por nosotros. Estamos en ti. Es dulce. Es tremendo para conocer su amor. Es tremendo para conocer lo que tú estás diciendo ahorita entre todo el mundo con los películas de Jesús, todos los gente, los iglesias y varios ministerios. Está llamando, Padre, está clamando del mundo para abrir sus corazones, para conocerte, para aceptarte. Entonces quiero pedir por mis hermanos aquí juntos en internet en ese momento, si es vivo o luego, para ayudar a ellos para en ese momento orar, para aceptarte. Nada más el Biblia dice ser honesto a Dios. Dice, Dios, soy pecador o pecadora, perdóname. No hay nada puedo hacer para merecer mi salvación. Solo en ti pueda realizar mi salvación. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitó de tercer día. Toda mi esperanza está en ti. Y yo lo sé, conquistó la muerte con su resurrección. Y tú eres digno para tomar el título del mundo. Y tú vas a reinar como rey de reyes sobre todo la planeta por 1,000 años. Y adelante cuando va a formar una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces, gracias, mi Dios, gracias que puedo a conocer mi futuro ahorita, a conocer con seguridad, va a quedar contigo por tu eternidad. Soy peregrino, Padre, nada más, esperando por ti a regresar. En el nombre de Cristo, amén.